Hola. Ah, mira, nos escuchamos. Hola. A ver, ¿vos me escuchás a mí? A ver. ¿Ahora? Hola. Hola. Probando. Probando. Un, dos, tres, tres, cuá. ¿Por qué nunca terminan los números? El 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es casi un ritual, sí, el claro. No terminar los números. 1, 2, 3, cuá. Y el que baila es lo mismo. Claro. ¿Por qué nunca se terminan los números? Sería porque, una gran pregunta. Aunque sea más largo el... ¿Cómo es? El tiempo que el número, no se dice tampoco. 1, 2, 3, cuá. Claro, te alcanza totalmente al 4. Claro. Y es casi... Sí, se podría decir es casi un ritual. Los rituales son cuando haces algo, que pasas de algo a otra cosa y hay como una mini celebración. Entonces podríamos decir que si vos decís 1, 2, 3, cuá, es un tipo de baile y te consagras como bailarín. Una vez que decís 1, 2, 3, cuá, o probando 1, 2, 3, cuá. Y el bal es 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, se ahorran el 4. Sí. Bueno, me presento. Por favor, preséntese, señorita. Me llamo Juliana Moreno, por lo general estoy del otro lado del vidrio, pero hoy me mandaron acá al frente porque es así, porque son vacaciones, porque hacemos lo que queremos. Claro. Yo creo que soy Gonzalo Seguel y creo que ahí se escucha más. Ahí estabas, boludo. Acá estaba, no me encontraba, no me hallo. Por eso a mí me dicen Gonzalo, yo muchas veces como que no le doy mucha importancia porque... ¿Qué significa? ¿Capaz que es otro Gonzalo? Claro, con la cantidad de Gonzalos que hay dando vuelta en el mundo, vos te vas a hacer cargo de alguien que te llama, mirá. Claro. Y esto, todo esto, es el purgatorio, ¿no? Claro, este planteo que nos acabamos de hacer también es el purgatorio y también son del purgatorio Agustina Gallardo y Luciano Montefinale, que en breve estarán con nosotros. Sí, y contamos con la operación técnica de Tamara Gotchi. Gotchi. Gotchi. Esto es muy... Muy, muy europeo, como bueno, lo dijiste. Y la temática de hoy era rituales. Bueno. Rituales. Es esto que acaba de explicar. Un ritual es una celebración que da de un paseo a una cosa a otra cosa que se va a hacer. Por ejemplo, vos te recibís, te torturan, y después de que pasaste la tortura de que te dejan en bolas en 4 de julio y te tiran huevo, después de que lograste eso, ya estás recibido oficialmente. Yo vivo en el centro. Tienes un ¿viste? Título. Y... ¿Qué no te dan el título si no te tiran huevos? Y te lo van a dar, pero vas a ser una persona muy triste. No vas a conseguir mucho trabajo, ¿no? No. De hecho, te piden una foto. Cuando vas a pedir un trabajo, te piden una foto de cuando te recibiste para ver. Mientras más huevo tengas encima y más colores, es más alto el puesto al que podés aspirar, me han contado. Si yo ponele voy caminando por la calle y veo que hay un recibido que justo está parado en el semáforo, así en el baúl del auto... ¿Me puedo acercar y escupirle en la cara? ¿Por qué harías eso? Y porque ya está ahí todo lleno de no sé, de yerba, de huevo, de harina. Yo creo que cuando no entran los fluidos en juego... Está todo permitido. Está todo permitido. Es como que nadie va a decir nada. Te tiro huevo podrido, te tiro leche vencida, te tiro aceite. Da igual. Claro. Ahora, ya si entran fluidos... Ya si van fluidos, ya creo que ahí se pierde el código. Claro. Pero bueno, antes de hablar no había de... pensado así. ¿Viste? Pero, sí. Es para pensar. ¿Y fluidos de otros animales, ponele? Creo que también, no? Fluidos de todo, fluidos así corporales de cualquier especie. Está bien. Incluyendo peces, pájaros. No, nunca vi caca de pez. Caga los peces, ¿no? ¿Nunca tuviste peces? Sí, pero no me acuerdo cómo era la caca. Y con estas palabras nos vamos a escuchar Oca la Cumba. Uno, después el otro, y después el uno, dos, tres, Oca la Cumba. Bueno. Podría... ¡Pam! Derecho, bueno, empiezo yo. Yo soy Daniel Monsalvo, bajista de la banda. Yo soy Gonzalo Fantoni, guitarrista y voces de la banda. Francisco Fantoni, soy yo, el cantante. Yo soy Alan Shepper en la trompeta. Yo soy Felipe Verderosa, soy el saxo de Caracumba. María Pascual, percusión. Gonzalo Verderosa, tecladista. Lautaro Chiesa, baterista. Particularmente compongo cuando... A veces hay días que me levanto y tengo una idea ya más o menos de qué voy a armar. porque de la nada me sale, pero la mayoría de las veces cuesta. O sea, no soy una persona, por ahí hay muchas personas, viste, que le sale de adentro escribir y tienen la horita tocada y escriban 7 temas por día. No, a mí la verdad que me cuesta componer porque soy bastante riguroso en cuanto a la letra y la música. Entonces, me siento pensar qué tema puedo, de qué tema puedo hablar, qué me interesaría contar o transmitir, y me pongo a pensar de qué manera la puedo contar, ¿no? Claro, y los trae a la sala, trae un boceto, digamos, no trae algo definido. Claro. Y cada uno desde su instrumento le va dando su, digamos, su toque, le va armando su música, digamos, claro. Totalmente. Así es como se arman los temas de la banda. Así nos manejamos. Yo traigo un boceto y la idea es que cada uno le aporte y lo armemos y que sea el tema de todos. Joder. toca en el purgatorio. ¿Qué tal? Buenas noches. Otra vez, otro jueves de purgatorio. Gracias por esta presentación breve. Bueno, está. Sí, estamos teniendo un problemita con los micrófonos. Sí, sí, sí. Bueno, es un lindo ritual de compartir, así que. Ahí está. Ahora sí, ¿te parece bien? Bueno. Sí, ya se ha solucionado todo. Bueno, ahora sí el momento que tiene que ver un poco más por ahí con la historia cotidiana. Así es. Con las cosas que pasan en la calle. Y para eso ha venido, como todos los jueves, Luciano Montefinales. Sí, hoy trajimos una historia que lamentablemente viene siendo habitual en los últimos tiempos. Estamos hablando de una situación permanente de despidos por diferentes causas. En verdad, no causas, sino que son las excusas que esgrimen aquellos que despiden. Pero bueno, para hablar de esto estamos precisamente con Arturo Sánchez. Él fue despedido del supermercado Ni, el mayorista que está allá por las afueras de La Plata. Así que Arturo, buenas noches, gracias por atendernos. Hola chicos, buenas noches. Bueno Arturo, esgrimieron excusas, la verdad, más que lamentables para despedirte. Contanos un poco cómo fue esa situación y de qué fue lo que se te acusó. Bueno, sí, fue ya hace semana y media. Bueno, directamente cuando iba entrando a mi horario normal de trabajo, personal de seguridad me prohíbe la entrada diciéndome que espere el telegrama de despido en mi casa, a lo que yo les pedí, digamos, de qué es el motivo. Y en ningún momento, bueno, me los dieron, ni ellos, ni los supervisores. Después me entero por los delegados que el Recursos Humanos me estaba acusando de haber roto una pistola de escanear y de que yo supuestamente vendía droga dentro del trabajo. Y que como no tenían pruebas, me echaban, o sea, sin motivo. A lo que, bueno, yo puse el grito en el cielo porque yo tengo que trabajar con una cámara filmándome todo el tiempo, o sea que claro. Todo eso se puede comprobar, digamos, todas acusaciones falsas. Sí, sí. Y bueno, así que bueno, ellos de trasfondo, digamos, como yo tengo una hernia de disco que contraje en ese trabajo, digamos, por el mismo ritmo que tiene el laburo, ellos me despiden porque, bueno, no les sirvo más. Claro. Así que, bueno, nada, en este momento me encuentro peleando la reincorporación. Claro, eso te iba a preguntar. Lo que vos estás exigiendo es una reincorporación, vos querés mantener tu puesto de laburo, no una indemnización. No, indemnización no, porque... Claro. O sea, se sabe que la calle está dura y, bueno, sí. Es conocido, ¿no? La ola de despidos y todo. Y aparte porque yo tengo una hernia de disco, o sea, no puedo conseguir laburo tan fácilmente. Claro. Si ya es difícil, imagínate, claro. Con una lesión así no te pasás ningún preocupacional. ¿Hay algún tipo de negociación en esta lucha por tu reincorporación con la empresa, con los directivos del Nini? Sí, ya eso está en manos de mi abogado, que está la empresa en un principio propone la indemnización y bueno, mi abogado le responde que bueno, por instrucciones mías, yo estoy peleando la reincorporación y bueno, ya... tienen que responder ellos. Claro. Vos, bueno, escribiste una carta muy conmovedora que, bueno, después la estaremos compartiendo, pero en la que decís que 50 compañeros más que, bueno, que entraron por ADECO, por la consultora, están en una misma situación que vos. ¿A qué haces referencia puntualmente con estos compañeros que pareciera también están despedidos? Y que los usan y los descartan, como siempre. O sea... Entraron compañeros que hacían el mismo laburo que nosotros por una agencia, cobrando menos, y bueno, a los 3 meses los echaron como perro también. Claro, en ese famoso periodo de prueba, si se quiere, que, que es lamentable y que es no es legal tampoco. También hablas de que hay una discriminación hacia vos por ser peruano. ¿Esto considerás que también fue motivo de tu despido? Y yo considero por lo que ellos lo plantean, porque de todas las acusaciones que pueden haberme inventado, porque o sea, no solamente me pasó a mí, agarran el tema de la venta de drogas siendo que yo soy peruano. O sea, hay una estigmatización ya de entrada. Claro. Y bueno, no es cualquier cosa una acusación así. Claro. Así que bueno. Y preguntándote más por bueno tu situación, si se quiere, actual, post-despido, ¿cómo la estás llevando en estos días sin trabajar? Porque, bueno, siempre decías que no está fácil la situación y es algo que lo vemos todos al salir a la calle. Y me imagino que sin un trabajo y como explicás vos, con una nena recién nacida, no se hace fácil. Y ahora yo estoy con el sueldo del último mes que cobré y el aguinaldo. Y después muchos amigos, gente que se ha solidarizado conmigo, que ha visto la campaña por el Facebook, se ha contactado conmigo, me ha traído donaciones, digamos, me ha acercado dinero, o sea, como para zafar, digamos, porque bueno, todo el mundo está afectado, digamos, por la economía, por lo que todos sabemos, ¿no? ¿Cuándo prevés? Esperanzadamente, ¿no? Me imagino tu reincorporación. ¿Cuándo ves que esto pueda llegar a llegar a buen puerto o a tener una resolución? Y yo creo que sí, por ahora está en manos de los abogados, pero bueno, la empresa si quisiera me reincorpora ya, o sea, mañana mismo. Acá lo que está en falta es la empresa porque me echa sin pruebas y aparte me echa, o sea, violando las leyes porque no me puede echar por una hernia de disco. Es discriminatorio en ese sentido también. Claro. Yo creo que, bueno, yo espero que la empresa recapacite y que bueno, entienda la desesperación en la que me encuentro y, bueno, creo que mucha gente se ha hecho eco de esto, por eso el pedido mío de reincorporación ha sido, por lo menos en las redes sociales, en las radios, bueno, ha sido masivo, me parece, claro. Porque muchos jóvenes lo sufren y se identifican con esto. Bueno, Arturo, te agradecemos la comunicación, un fuerte abrazo y a seguir con esta lucha. Todos estamos esperando, bueno, la devolución de tu puesto de laburo, así que, bueno, un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bien, ahí hablábamos con Arturo Sánchez, bueno, él fue despedido del supermercado Ni, el mayorista allá de 520 y 20 y pico, por razones que, bueno, recién nos contaba, lo discriminaron y lo estigmatizaron por ser peruano, inventándole una causa, armándole un motivo de vender droga bajo una situación imposible, digamos. Claro. Tenés que ser el mejor dealer del mundo para vender. Sí, el gran problema ahí es bajo una cámara constantemente, que bueno, él lo dice, o sea, él está reponiendo cajas bajo una cámara constantemente las 8 horas al día y por eso es que se ganó esa hernia en la espalda. Claro. Así que también el problema es ese, que lo echan justamente, es la excusa de la hernia de espalda. Claro. ¿Entendés? Que le inventan la excusa de que va a ir, de que está vendiendo droga para echarlo en realidad y no tener que mantener a alguien. O tener un trabajador que, según sus, claro, sus pensamientos, está media máquina. Claro. Que en realidad esa media máquina la destrozaron ellos. Claro, tal cual. Pero que si bien puede leerse entre líneas este motivo de la hernia de disco como su principal motivo de despido, también se puede entender esto dentro de un contexto nacional y claramente provincial de una ola de despido que estamos sufriendo, bueno, desde hace 7 meses ya, y que, bueno, él hacía referencia a 50 compañeros más en la carta que hacíamos mención que él escribió, 50 compañeros que fueron despedidos también, que entraron despedidos del sector privado de diferentes empresas de la región, de La Plata y Gran La Plata, que entraron mediante esta consultora, ADECA, a ver si no estoy pifiando, Adeco, perdón, tenés razón, con doble C, que no es la precarización laboral no se da por entrar a trabajar ante estas consultoras, pero sí se ve que es una generalidad estos trabajadores que, bueno, como bien nos contaba Arturo, entran por periodos de prueba de 3 meses, los usan, los echan sin indemnización, sin nada, para luego volver a tomar a otros empleados por 3 meses más y así en una rueda que no tiene sustento legal, eso está prohibido, esos periodos de prueba famosos que, bueno, todos los conocemos, hay alguien que vive cerca de un frigorífico también los usan habitualmente, o bueno, las grandes empresas más que nada. Sí, esta también es una falta de respeto generalizada contra los trabajadores, ¿no? De eso de usarlos y después despedirlos cuando ya se les generaron también enfermedades por el mismo trabajo. Sí, sí, sí. Te provocan, ellos mismos te provocan el motivo de despido, digamos. Claro. Pero sí, bueno, la verdad que esto no podría ser de otra manera sin un Estado que aliente estas políticas empresariales, porque claro, si tuviesen enfrente un Estado protector que sancione este tipo de cosas o que legisle en contra de esto, no lo estuviésemos viendo tan habitualmente. Bueno, Gonza. Bueno, Lucho. Hasta acá llegué. Perfecto. Nosotros seguimos con un poco más de Purgatorio. Cierren los oídos. No estamos en un Ritumbanda ni en un aquelarre. El purgatorio esta noche se trasladó a Jamaica para presenciar el ritual Rastafari, donde el líder del movimiento Mortimer Plano está en este momento predicando ideas revolucionarias que tienen que ver con finalizar con la presión de estos pueblos en manos de aquellos tiranos que con políticas imperialistas saquean con atropello a estos países menos desarrollados. En esta congregación hay aproximadamente 80 miembros, 5 de ellos son los percusionistas que ustedes podrán estar apreciando. La mayoría viste túnicas blancas y ropas livianas, hace mucho calor en este lugar y todos parecen muy concentrados en la participación activa del rito, tanto escuchando las predicciones, las alabanzas, como también bailando y agitando los brazos. Hay mucha referencia a allá, a este faray. Ahora se disponen a cantar, así que entre sus oídos sean partícipes de este ritual tanto como nosotros. Yeah. la tensión que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde temprano, nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama. Despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes, a las 4 de la tarde, guitarra. A las 6 de la tarde, diseño gráfico. A las 8 de la noche, biodanza. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo el purgatorio. 37 historias. 10. Un tigre de papel. A pesar de Gutenberg, el papel ha tenido siempre muy mala prensa, sobre todo por su fragilidad. Lo ataca la polilla, el tiempo lo amarillea y lo vuelve quebradizo. No soporta temperaturas que vayan algo más allá de 200 centígrados. Tal idea de inconsistencia está presente en esta frase que nos vino de China. Lo dijo por primera vez, al menos para oídos occidentales, el presidente Mao Zedong. Durante una entrevista concebida el 14 de agosto de 1946 a Louis Strong, corresponsal de una publicación norteamericana. El imperialismo es un tigre de papel. El imperialismo es un tigre de papel, firmó entonces Mao. Y poco después reiteró la frase durante una conferencia de prensa. ¿No fue Hitler un tigre de papel? ¿Y acaso no fue derribado? El zar de Rusia, el emperador de China, el imperialismo japonés, fueron tigres de papel. La frase ingresó al repertorio internacional como una acertada metáfora aplicable a quien amenaza para ocultar su debilidad. Un felino que ruge y muestra las garras y colmillos, pero que, llegado el momento de actuar, no resulta más que un michifús de cartulina. Más te vale, si no va a estar todo mal. Bueno, ahora sí, ha llegado el momento de libros y de vinito que está sonando por acá. Y salud. Ahí está, estamos chocando con tazas. Agustina Gallardo y Vineratura. ¿Qué tal? Vamos a... No lo voy a decir para no cortar el ambiente. ¿Vos? Me parece bien. A veces esa pregunta se hace y nadie espera una respuesta sincera, ¿no? Claro. Es verdad, es verdad. ¿Vos cómo andás? Yo voy a imitar tu ejemplo. Y pasemos a... Pásame un poquito más de vino, por favor. Bueno, dale, te paso un poquito más de vino. Gracias. Ahí servite. Una que es muy buena de esas respuestas es mal pero acostumbrado. Igual también es una forma de evadirlo. Una forma de evadirlo. Es, ¿no?, como decir bien, bien. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué has traído? Hoy traje un libro, una novela que se llama Manigua, que la escribió Carlos Ríos, que es un escritor que nació en Mar del Plata, que vivió en México y ahora vive en La Plata. Y tiene muchos libros y también escribió poemas, empezó escribiendo poemas, publicó 3 poemarios y tiene varias novelas. Por ejemplo, el año pasado sacó 3 así de un tirón. Ah, se Son novelas cortitas, de párrafos muy cortos también. Es como una escritura muy particular. Es como una mezcla de poesía y prosa. Ah, mirá. Y la novela que traje hoy, que se llama Manigua, cuenta muchas cosas. Y también hay un ritual que va guiando toda la novela y también cómo ese ritual se queda sin significado. ¿Qué es Manigua? Manigua significa... Hice la tarea. Ah, está muy bien. Y Manigua significa abundancia desordenada de algo, una confusión o una cuestión intrincada. Ah, mira. Algo así. ¿Es un lugar también Manigua? Porque tiene nombre a... También significa conjunto espeso de hierbas y arbustos tropicales. También significa bosque tropical, pantanoso o impenetrable. Y también significa un terreno pantanoso o cubierto de espesa maleza tropical. Ah. O sea que sí, que también es como claro. un espacio. Claro. Bueno, en el libro hay un narrador que va contando la historia. Hay varios en realidad, pero el principal es... Apolón, que es el hijo de un cacique, que el cacique de la tribu lo hace líder y le dice, pero antes de ser líder tenés que ir a buscar una vaca para sacrificar cuando nazca tu enésimo hermano. Ese es como el ritual. ¿Enésimo cuánto es? 11. Ah, sí. ¿Y este libro, pero en dónde se desarrolla la tribu? ¿Está acá en Argentina? ¿Es de Argentina o...? No, bueno, esa es una de las cosas más particulares del libro. Cómo construye el espacio. Ajá. No pasa en ninguna parte. Claro. No pasa en... no es la historia de determinada tribu. Es, claro, es un espacio que él crea de una manera muy particular. Por ejemplo, una de las cosas que se pueden decir es que no hay el típico voceo argentino, el del claro, vos. Sí está el tú, pero... Claro. Él la empezó a escribir en México, la terminó acá, y está como eso de algo neutro, una forma de hablar media híbrida. Y tranqui, tenemos tiempo. Eso es el terreno, son ciudades que se desarman, ciudades que se hacen de papel, que se hacen de cartón, que... Es como medio surrealista, ¿sí? Sí, es lo que tiene es que es muy difícil de encasillar en algo particular. No es ni fantástico, no es ni realista, es claro, por la forma que tiene de construir el espacio. Claro. Es una ciudad que está en derrumbe, como también está en derrumbe las costumbres de su familia y de su clan. Ah, claro. A él, en una entrevista, cuenta que la novela la despertó una imagen que era un aborigen africano tirado en el piso, viéndolo, él lo vio en un documental de la National Geographic, que decía que era el último de su clan. Que era el último sobreviviente de su clan. Entonces, todo eso le despierta esta historia que se va contando a través de la búsqueda de este personaje que busca desesperadamente una vaca por todos lados para llevar al ritual cuando nazca su enésimo hermano, porque si no la encuentra lo van a atar a un poste y para que se muera de sed o que lo agarren los pájaros carroñeros. Sí. Una cosa así. Y si la encuentra... También se hace cacique, ¿no? Se hace cacique. Claro, cuando le dice así, vos vas a ser el líder de esta tribu, pero antes tenés que cumplir con este ritual, con este mandato, con esta tradición. Y él se va, tiene que ir a una ciudad y se encuentra con el que fundó, se va encontrando con personajes que lo van acompañando en esa búsqueda, que lo van ayudando o que no lo van ayudando. Y mientras tanto, va apareciendo de cómo se está contando esta historia. Él, la historia se la está contando a su hermano, que se está muriendo, que es el mismo por el que tuvo que buscar la vaca. Entonces, a mitad de la novela va apareciendo esa situación. El narrador más presente, están los dos en dos canastos de mimbre que cuelgan del techo. En uno está el cuerpo moribundo de su hermano y en el otro está Polón, que le cuenta la historia de cómo tuvo que encontrar esa vaca para cuando él nació. Y él ya cacique. Él sí, en realidad ya es como que la tribu ya está contando algo que ya se deshizo, digamos. Claro. Como, es como el último de su clan. Claro. Un poco también. Y la temporalidad así de la novela es como tampoco se halla en un tiempo fijo, así como tampoco está en el espacio. Claro, está en ese doble temporalidad de que le está contando a esto a su hermano, entonces es como cuando alguien te lee un cuento. Pero eso está en el detrás, digamos, y adelante está toda esa historia que fue pasando en muchos días, en un tiempo que tampoco se especifica. Y es raro que en una novela que tenga tan pocas especificaciones te atrape tanto como te atrapa este libro. Tiene como una cosa como media hipnótica que no puedes dejar de leer, como que te va metiendo en esa historia. Que como quizás con las expectativas de lectores que normalmente tenemos, es un libro que se sale de lo común, de lo que se suele escribir. Entonces, quizás vos cuando empezás a leer te preguntás estas cosas. Bueno, ¿y dónde está pasando? ¿Qué es? ¿En qué países? ¿En qué ciudades? ¿Y en qué hablan? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pero rompe con eso y va contando una historia que parece como si estuviese contando de sus antepasados muy lejanos. En realidad es su historia de muchos años atrás, que se la está contando su hermano que se está por morir. En un momento el hermano le dice, bueno, pero yo quiero que nada más me cuentes cómo me encontraste la vaca que fue para mi nacimiento. Es un libro que él dice que lo que toma es la inestabilidad del lenguaje y lo lleva a las tradiciones familiares. Como, ¿por qué la inestabilidad del lenguaje? La inestabilidad del legado familiar, en realidad, de eso de como, bueno, vos tenés que hacer esto, como de la tradición. Claro. Que los rituales hacen a esa tradición y como ese ritual empieza como algo que sí o sí tiene que hacer porque si no se va a morir y después no termina cumpliendo, nunca encuentra la vaca. Por ejemplo, en realidad la encuentra y la pierde. Entonces, a través del libro, ese ritual y ese legado familiar y al mismo tiempo ese clan, esa tribu, se va deshaciendo, va desapareciendo, va dejando de existir. Entonces, al mismo tiempo, el relato que le cuenta Apolón a su hermano es como el último recuerdo de todo eso que ya no existe. Cuando se muera el hermano, cuando se muera Polón, esos recuerdos ya no van a dejar de existir. Esos sucesos ya no van a existir más. Marqué algunas partes para leer. Por ejemplo, en la mano de su hermano, en las diabéticas recensiones dactilares, en cada hueso a punto de traspasar la piel, Apolón sintió como el proyecto de una comunidad que retrocedía. Se hacía polvo, se iba irremediablemente a la mierda. Un retroceso semejante al del mar frente a la ciudad en donde habían nacido. Así lo contó Apolón. Tomé la mano de mi hermano y la besé, y en ella acaricié con mi lengua el reflujo de la historia. No un pasado en común o una textura. Lo que sorbí en el cuerpo de mi hermano fue la piel que dejaría de envolverme en mis próximos años de sobreviviente. Es eso lo que decías vos, como del retroceso de la cultura, ¿no? Como la desaparición de una forma de, de vivir. El hermano de Apolón aspiró el humo que salía de la pipa de papel metalizado y se echó en su cesta de mimbre. Pájaro, mercado, artesanos, mierda, nacimiento, vaca, Apolón. Sí, respondió Apolón a su hermano. Esas palabras claves hacen que tu memoria sobreviva al deterioro del cuerpo. Así le dije. Bueno, dijo Apolón, sigo con lo que te estaba contando. No, todavía no, dijo mi hermano. Espera, déjame decirte algo y luego podrás continuar con tu relato. Mi hermano lanzó una carcajada, después tosió, fumó de su pipa y comenzó a soltar una mistura de humo y de palabras. El ritmo es la magia, baila con tus palabras. Que los pies no puedan parar de moverse marcando el ritmo. Ritmo, melodía, armonía, el pájaro fugaz de la improvisación. Alguna imagen o una serie de personajes. Hasta la esquina del aliento. Secreto, excitación que debería ser siempre transferida. Punto final y elevación cuando el espíritu alcance un lugar nuevo y significativo. Es todo lo que sé, lo que puedo decirte del asunto, dijo el hermano de Apolón y se quedó dormido. Lo observé en silencio. Nadie te va a recordar, le dije en un susurro. Un día ni siquiera mi recuerdo estará en pie. Nada quedará de nuestro clan. Nada de lo que has dicho será repetido por otra boca que no sea la mía. Soy tu herencia, dijo Apolón a su hermano. Soy tu pesada herencia y tu única maldición. Jodido, Apolón. Yo también. Pobre Apolón. Bueno, y así en párrafos cortitos, en una escritura muy rápida y como con cosas de la poesía ellos que él escribió. Tienen un lenguaje particular también. Sí. Que es al que se estaba refiriendo recién en el libro. Claro, y en un momento, por ejemplo, empiezan a recordar palabras de su infancia en el idioma en el que ellos hablaban. Como también otra forma de recordar la memoria de los que lo había constituido. Claro. El lenguaje y las tradiciones son los que hacen que su cultura siga existiendo, pero se van a desaparecer. Los rituales también pierden su significación en un momento y terminan siendo algo vacíos, como que cosas que capaz claro. que repetimos solamente porque en algún momento alguien lo hizo y tuvo determinada importancia y las vamos heredando y se van resignificando y también van desapareciendo. Me gustó la columna de hoy. Me gustó, me hizo acordar, ¿sabías qué? A Pedro Páramo, ¿puede ser? Puede ser también. También es muy mexicano. Ah, bueno, muchas gracias, Agustina. De nada. Seguimos en el purgatorio. ¿Dónde se originaba el odio a su padre? No estaba seguro. Tal vez en su manera de arcar las cejas, arrojar la lanza o en el modo de alzar la voz para ordenar. ¿En qué momento su padre le había ocultado cuál de las mujeres del clan era su madre? ¿O era que su madre habría muerto? Apolón creía que si su padre evitaba hacer referencias a su madre, era porque esa mujer había sido muy importante para él. En el fondo, le dijo Apolón a la mujer del ómnibus, lo hizo para protegerme, para que no fuera un ejemplar débil. ¿Y dónde nacía ese odio por el que Apolón pulverizaba ladrillos de solo mirarlos? 10 días tardó Apolón en darse cuenta. 10 días tardé. Al ver al niño que devoraba insectos en la lata de aluminio, recordé que nuestro padre me había humillado en público por mis modales a la hora de comer. Ese día habían sacrificado una vaca para recibir a uno de mis hermanos. No eras tú, aclaró Apolón a su hermano moribundo. Nuestro padre, delante de todos los miembros activos del clan, interpuso una mano entre el alimento y mi boca y dijo estas palabras. Jamás inclines tu cuerpo en dirección a la comida. Es cosa de animales y de hombres sumisos. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio. La verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. ¡Gracias! Ocala, cum, cum, cum. Con Gonzalo, que es mi hermano, veníamos de otra banda que hacíamos covers y la idea era hacer temas propios, que ya habíamos empezado a hacer unos temas con Gonzalo, pero los otros integrantes de la banda no querían, como que estaban cómodos con tocar covers porque encima estábamos tocando fijo en un bar. Y bueno, ahí decidimos con Gonza de abrirnos y buscar gente para armar este proyecto. Y bueno, no sé, medio un poco por Facebook, otro poco con Gonza, que conocí a alguno de los chicos. Se fue armando, o sea, un día nos juntamos con algunos, después fueron cayendo otros y bueno, de a poco fue surgiendo lo que hoy es Ocalacum. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Thank you. Suena muy diferente. Suena muy diferente, ¿no? ¿Dónde estás sirviendo? En una tacita. Una tacita de porcelana blanca, bajita, con el borde inferior redondeado. Y con una mancha de vino al costado, como debe ser. Muy bien. No está manchada, está teñida. Estamos casi invitados a tomar el té, se podría decir. Ah, está caliente. ¿Viste? Feliz no cumpleaños. Gracias. Para vos también. Muchas gracias. Bueno, se nos fue el purgatorio. ¿Qué cosa? Al aire espejo. Un poco disléxico el espejo. Pero bien. Pero bien. Mirarse al espejo, podría ser un ritual. Sí. Hay gente que no se mira al espejo. El que no tiene espejo, básicamente. Yo hablo solo frente al espejo y hablo solo también en mi casa. Que a veces me pasa que por ahí llega Pato y yo no me doy cuenta y estoy de cháchara. Contando. Preparando espejo. Cosas que, por ejemplo, voy a venir a decir al programa. No, no al espejo, como sino esto que al estás aire. Diciendo ahora. Claro. Y me pego un cagazo y te digo, Patricio, ¿cómo me vas a espiar a mí cuando estoy hablando solo? Estás interrumpiendo un momento de intimidad, por favor. Claro. Es como un momento muy sagrado en el que yo me estoy planteando cosas a mí. Y no, me parece bien. Yo hablo sola. Mi mamá me dice, Juliana, deja de hablar sola porque pareces loca. Mi abuela me confesó que ella hace lo mismo, así que yo alego que es hereditario, ya fue. Es como, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a sacar a la perra. Y por ahí estoy hablando sola y llega alguien y me dice, ¿a quién estás enumerando? No, las cosas que tengo. ¿Y a quién se lo decís? Y a mí misma, no sé. Hablo con mí misma. Al universo. Se lo cuento para que todo el universo se configure después a mi favor y yo pueda realizar mi sueño. Algo así. Igual con los espejos he tenido malas experiencias. He vivido 2 meses en un camping donde el espejo era compartido con otras 200 personas, entonces mucho no te mirabas. Y yo tenía una amiga que llevó un espejito, pero no me lo prestaba. No te lo prestaba. Así que me miraba en el reflejo de los autos que pasaban, eso era un buen ejercicio. Te peinabas rápido y ya te despeinaba el mismo viento del auto pasando. Claro, pero como vivía en el camping, ya como que no me peinaba directamente. Claro. Así que mucho no me importaba. Dije, bueno, la vamos a hipear bien, no me bañé durante 2 meses tampoco, me metí al río. Pero bueno, fue una linda experiencia. ¿Te sirvo un vasito de vino? Por favor, por favor. Bueno, mirá, acá, crac, no se escucha, pero bueno. Casi. Ahí está, mirá. Muchas gracias. No, de nada, tesoro. Pero bueno, hoy hablamos de los rituales, Gonza. ¿Qué aprendimos de los rituales hoy? Que los rituales van manteniendo una cultura. Claro, es una herencia. Una herencia. Y también van cambiando. Y también van cambiando, claro. Y se van perdiendo, esos rituales van perdiendo la significación después. Claro, y ya nos pusimos filosóficos. Igual está bueno lo que los rituales como que anuncian un pase. Es lindo pensar que siempre hay un pase a algo. Imaginemos que también el funeral, creo que es uno de los rituales más viejos que tenemos. Para mí los rituales son, en el occidentalismo moderno, católico, apostólico, romano, bautismo, sí, comunión, confirmación, casamiento, extrema unción. Yo no estoy bautizada. Me estás jodiendo. No. Pero bueno, no estoy bautizada, así que mientras me voy a hacer mi propio ritual, en realidad, que es todos los jueves tomar vino, haber escuchado el purgatorio y irme a dormir casi satisfecha. Está bien, le mandamos porque saludos en la vida a alguien. Nunca está satisfecha. Le podemos mandar saludos. ¿A quién le podemos mandar saludos? A Guille. A Guillermina. Un saludo a Mauro. Ahí, mira cómo nos sopla. Mira, a Belén también, que nos están viniendo. Lali hoy seguramente no nos está escuchando, pero es una Lali, ¿dónde oyente. Está en Villa Gesell. ¿Y no se escucha la radio en Villa Gesell? Y no, ¿sabes por qué? Porque las olas captan la señal y la llevan a la estratosfera y de ahí a distintos puntos como China, Rusia y Panamá. Ese es el famoso efecto sucundún. Exactamente. Porque las olas y el viento causan un efecto. No podemos continuar. Bueno, no. Causan un efecto muy, muy, muy particular, en realidad. Claro. Bueno, esto ha sido el purgatorio por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juliana, por haber venido. No, ella no, viene todos los programas, yo le digo a la gente todos que todos los ahí. Programas, pero estoy del otro lado, claro. Diciendo las mismas boludeces, nada más que para oídos de mis compañeros. Están del otro lado y estuvieron acá también el señor Luciano Montefinale, que nos hace el 3 radical y la B peronista. No estamos muy seguros para dónde patea el señor. Un trastorno de bipolaridad importante. Fue muy comprometida las señales. Sí. También estuvo la señorita Agustina Gallardo introduciéndonos en el mundo de Carlos Ríos. Así que bueno, lindo purgatorio. Yo estoy completamente introducido ya por Carlos Ríos. Ya creo que sí, sí, sí. A Tamara también, que nos ha estado operando. Y al Colo, que es nuestro ex operador, que ahora ha estado disfrutando. Oyendo, haciendo sus cosas. Un rato del programa. Espero que lo hayan disfrutado ustedes también. Nosotros, voy a ser sincero, estamos de fiaca. Estamos de fiaca, estamos de vacaciones. Sí. Igual que ustedes que nos están escuchando. Y si todavía nos están escuchando, porque claramente están de vacaciones en la misma sintonía que nosotros. Sigan disfrutándolo. Un beso. Y como diría Mauro, chau che. Fue el purgatorio. Cambio fuera.